lindos mariposos. ¿Para qué queremos hembras habiendo hombres tan hermosos? ¡Ay, mariposa! Siempre tienes la cara, pero más maquillada, tan pretenciosa. ¡Ay, mariposa! Se murmura la gente, eso es algo corriente. ¡Mira qué cosa! Siempre va por la calle. Ay, fíjate, Miguel, ¿sabes que uno de nosotros se está volviendo del otro bando? ¿Pero qué me dices? ¿Pero quién es ese? Ay, si me das un besito, te lo digo resalado. Ay, mariposa, tienes una mirada de lo más delicada y misteriosa. Ay, mariposa, porque siempre caminas como las bailarinas. Mira qué cosa, ya que a nadie le importa. Lleves melena, ya que a nadie le importa que tú lleves melena, pero uñas pintadas, eso sí que es problema. Rafael Pérez, presente. Fernando López, presente. Fernando Martínez, presente. Florindo Flores, presente. Florindo Flores, presente. No se oye, presente. ¡Grite! ¡Ay! ¡Ay, mariposa! Tienes una mirada de lo más delicada y misteriosa. ¡Ay, mariposa! Porque siempre caminas como las bailarinas. ¡Mira qué cosa! ¡Un muchacho tan fino que camina tan raro! ¡Un muchacho tan fino que camina tan raro! ¡Yo me muero de risa cuando pasa a mi lado! Buenos días. Buenos días, señor. ¿Podría usted decirme, si fuera tan amable, dónde está el departamento de quejas de esta casa? Sí, señor. Mire, al fondo a la derecha. Gracias, guapo. De nada, señor. Buenos días. Buenos días, señor. ¿Es este el departamento de quejas de esta casa? Sí, señor. ¿Puedo quejarme? Por supuesto, señor. ¿De verdad que puedo quejarme? Por supuesto, señor. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mariposa!